paleolítico, etc. Otra teoría es que de Darwin, por ejemplo, que surge como, vieron que las aves tienen un canto que es para cortejar, para el apareamiento, entonces que el ser humano empiece a imitar ese canto de las aves para el apareamiento también, o sea que tiene una connotación sexual, el origen de la música. Capaz Freud también estaría de acuerdo con esa teoría, no sé qué opina Freud con respecto al origen de la música. Después, vieron que cuando hablamos, hacemos distintas entonaciones. De hecho, cada zona del país, por más que hablamos todo en español acá en Argentina, escuchamos un cordobés y sabemos exactamente que es de Córdoba, escuchamos un porteño y sabemos que es de porteño, escuchamos un formoseño y sabemos que es formoseño. ¿Por qué? Porque le damos distintas entonaciones a las palabras. Hacia arriba o hacia abajo, y distintas acentuaciones a las frases. Otra teoría es que surge con el habla. Cuando empieza el habla, cuando empiezan a darle distintas entonaciones a los sonidos cuando se comunican, así también surge la música. Indudablemente, las primeras músicas tenían que ver con el cuerpo humano, o con la voz, o con la percusión corporal, o con los sonidos que producía el hombre. Luego cuando empieza a tecnificarse el hombre, a construirse herramientas, me imagino que cuando se hace con un palo, se da cuenta que puede cavar un pozo, y empieza a hacer ruido, empiezan a usar otros elementos para producir música. Obviamente con la evolución de la tecnología, se construyen mejores herramientas y también se construyen mejores instrumentos. Pero estas son solo teorías. Hay especulaciones con respecto a que sí se construían instrumentos porque aparecen pictografías o dibujos con determinados instrumentos que se especula que eran instrumentos musicales. Vamos a ver un videíto ahora que es muy cortito, sobre un pequeño resumen de los orígenes de la música. Se han encontrado flautas, especies de flautas hechas con huesos. Vieron que los huesos son huecos, tienen lo que se llama el caracú, que es tan rico que se lo comen. Bueno, aprovecharon eso, los huesos de las tibias o canillas de los animales y construían una especie de flauta porque se han encontrado instrumentos de percusión, etc. Luego, con la evolución de la tecnología, fueron evolucionando y mejorando la construcción de instrumentos y también el uso que se le daba a la música. También el origen de todas en todos los estudios etnológicos que se han hecho, prácticamente todas las culturas de todo el planeta tienen relacionada la música con un don o un regalo de los dioses. O sea que la música tiene vínculos mágicos. El poder de la música, de hecho, está muy relacionada a lo largo de la historia de la humanidad, la música, a ritos religiosos, ritos, todo tipo de ritos que tengan que ver con lo fantástico, con la magia. También, indudablemente, hasta el día de hoy, la música también está ligada al apareamiento. O las canciones románticas, tienen que ver con... Ahora se usa para la conquista. Cuando yo era chico, en los boliches pasaban los lentos al final, que se aprovechaba uno para acercarse a la persona que quería. Ahora no hay más eso, o sea, ¿saben lo que se pierde? Pero siempre la música también estuvo ligada a eso, a las emociones, a los fines militares también. En la antigüedad se usaba la música, los griegos tenían distintas teorías que tenían distintos modos, que se llaman los modos griegos, que eran como escalas, especies de escalas que se usaba cada escala para componer determinadas músicas. Había algunas escalas que eran, se usaba para tenían que ver con todo lo sensual, otra escala que tenía que ver con el raciocinio, otra escala o modo que se usaba para las los eventos religiosos que tenían que ver con lo mágico y lo fantástico. Otra escala que fortalecía la valentía y tenía que ver con las batallas y la usaban para las batallas los griegos. De hecho, hasta el día de hoy están las marchas militares que se usaban todo el siglo XX, se usaban en todas las guerras, las marchas militares para darle coraje, para que marchen todos juntos, para que nadie se atrase. Y después, a partir del Renacimiento, la música empieza a tener fines únicamente de entretenimiento. De hecho, ahora la mayor cantidad de música que tenemos en nuestros días es únicamente para entretenimiento, sin todos estos otros fines que estábamos hablando que se originan. Bueno, vamos a hacer, no se preocupen igual, que como ustedes están diciendo, ¿cómo vamos a abarcar toda la historia de la música en una clase? Esto es como una clase introductoria, un pantallazo general, luego vamos a ir desandando cada uno de los periodos y vamos a ir hablando a ver qué es lo más importante de cada uno de los periodos de la historia de la música. Igual, esta materia no es una materia de historia de la música, pero no podemos desligar la música de la historia. No solamente de la historia del arte ni de la historia de la música, sino de la historia que ha pasado, porque el arte tiene mucho que ver con las cuestiones políticas, sociales y económicas que atraviesan la sociedad en la cual se produce ese arte. O sea que nunca vamos a desligarnos de todo eso, pero básicamente esta no es una materia de historia. Ustedes van a tener historia del arte, van a tener historia del arte integrada, etc. Pero siempre vamos a estar relacionando con esa materia. Básicamente en esta materia la idea es que ustedes puedan entender qué pasa con el fenómeno de la música. Ustedes tampoco, con un cuatrimestre, en un cuatrimestre, un día a la semana, van a terminar siendo músicos. Tampoco es la idea de la cátedra. Esta materia se llama lenguaje musical y es acercarlos a ustedes a ese tipo de lenguaje artístico que quizás algunos, que siempre pregunto yo, ¿quién levante la mano los que están relacionados de alguna u otra manera con la música? ¿Han estudiado música? ¿Hacen música en institutos, en conservatorios o con tutoriales de YouTube, etcétera? Levante la mano de los que están relacionados con la música. Para los que ya tienen ya están ligados a la música, muchas de las cosas que trabajemos en esta materia van a ser fáciles. Y los que no están ligados con la música, no se preocupen porque la materia está pensada para todos. O sea, está pensada para alumnos que no tienen ningún tipo de relación con la música. ¿Qué pasa? ¿Quiénes están ligados a la danza? ¿Son bailarines, andan? ¿Y al teatro? El teatro también está muy ligado a la música porque el instrumento principal del actor es la voz. Además el cuerpo, pero la voz es uno de los instrumentos principales. Y la voz es uno de los orígenes de la música. ¿Está? Bueno, vamos a ver el primer videito que les había hablado y luego lo comentamos. Es bien cortito. ¿Aula virtual o alguna página? Tenemos aula virtual y justo recién estábamos hablando con el profesor Judas que... Vamos a decidirlo para la semana que viene, les avisamos. Quizás vamos a armar un Facebook de la cátedra porque otros años hemos tenido experiencia que es mucho más fácil comunicarse con ustedes a través de Facebook que a través del aula virtual. Entonces, esto es como para que le avisemos. Igual le vamos a estar avisando la semana que viene si es que decidimos armar el Facebook o manejarnos con el aula virtual. Vamos a estar la semana que viene, les avisamos y le daremos si armamos un Facebook o un grupo de Facebook, cuál es para que se maneje. ¿Los materiales de estudio? Los materiales de estudio, materiales de estudio hay. En biblioteca hay un compendio de apuntes que yo les aconsejo que no lo fotocopien todo porque vamos a sacar algunas cositas, vamos a cambiar este año, ya decidimos la semana pasada, pero pueden ir mirando. Hay un libro de historia de la música que es es muy simple, pero hablo un pantallazo general de escribir la música y distintos apuntes. ¿El fotocopiador está ese también? No, el fotocopiador está en biblioteca. Está en biblioteca. ¿Cómo se llama? ¿Digital no tiene nada? Yo, al que le interese, yo tengo casi todo ese material, lo tengo digitalizado. Después yo se los puedo mandar, o si armamos el Facebook, se los pasamos al material. Después, lo que yo les comenté, que básicamente esta materia vamos a escuchar mucha música. Vamos a escuchar y escuchar y escuchar. Toda la música que escuchamos está disponible en todos los medios, en internet, en Google, ponen los ejemplos, los pueden encontrar. Entonces, hoy ya vamos a empezar, porque toda mi parte va a ser solamente escuchar y comentar un poquito música. Yo les voy a ir dando los autores, ustedes los pueden ir anotando y después los pueden googlear. Igualmente, yo se los puedo, cuando armemos las páginas, les puedo pasar, o les paso los archivos, les paso los links de los videos o de los ejemplos musicales, ¿está? O sea, digitalmente, eso todas las clases les puedo pasar, al que le interese, o también yo he dejado un DVD otros años en biblioteca, que ustedes lo sacan y lo copian, o traen pendrive y todas las clases, yo en el recreo les paso, me dejan el pendrive y yo les paso las audiciones que hicimos. Todas las clases vamos a empezar por lo menos media hora, 45 minutos, con audición de obras. Esas obras las vamos a escuchar, las vamos a comentar, y son las de esas obras, después en los parciales se les va a tomar sobre esas obras. Por eso es importante que estén al comienzo de la clase siempre, porque lo que se comenta de las obras no lo van a encontrar en otro lado. Es únicamente lo que charlemos acá. Y si bien en los apuntes de historia habla del, por ejemplo, si hablamos del barroco, características del barroco, ejemplos de obras del barroco, etc. Pero ejemplos puntuales vamos a comentar acá en clase. Es mucho más sencillo escuchar lo que hablamos acá en clase que irse a leer todo un libro que hable sobre el barroco para entender. Porque aparte, los libros generalmente están pensados para músicos. Entonces tiene un montón de información que capaz para ustedes no es necesaria. Entonces, para poder hacer el parcial va a tener que leerse un montón de páginas que, viniendo y estando presente acá en las audiciones, son pequeños párrafos que toman apuntes de los comentarios de las obras que hacen. ¿Está? ¿Y plan de estudio? El programa tiene que pedirlo en secretaría, no sé dónde piden los programas ustedes. En internet me parece que está en el... Debe estar en el CIU o en la página de la facultad. Tiene que estar. El programa tiene su bibliografía también. Y esa bibliografía está en biblioteca. Ese es el módulo bibliográfico que les digo que está en biblioteca. Pero les vuelvo a repetir. Esta materia es muy práctica. Entonces, la bibliografía parece demasiado. Si ustedes, por ejemplo, para el que tenga que rendir libre, si no es músico, parece muy larga la materia, porque es muchísima bibliografía. Es importante que vengan a clase y vayan tomando apuntes de todas las cosas que hablamos, especialmente de los comentarios de las obras. Porque lo que nosotros le decimos en media hora, capaz son tres libros que están en biblioteca, porque les repito, la bibliografía está pensada para músicos. Y ustedes no necesitan ser... acá no pretendemos que ustedes salgan músicos. ¿Entienden? Hay algunos que otros apuntes que están resumidos ahí en la bibliografía. Pero por eso es fundamental que vengan y que sean puntuales, porque la primera parte de todas las clases es lo que, hacemos las audiciones. Y luego vamos a hacer partes teóricas y muchas partes prácticas. ¿Está? Entonces, por eso es fundamental que estén al comienzo de la clase, que vamos a hacer igual. El que por algún motivo no pueda estar, no se preocupe, que está la bibliografía. ¿Y los trabajos grupales cómo van a ser? Los trabajos van a ser grupales, es decir, iba a haber algunos trabajos grupales y algunos trabajos individuales. ¿Está? De hecho, dentro de dos o tres martes va a empezar un taller que van a tener que anotarse, que va a ser de 12:30 a 2 de la tarde, o de 12 a 2 de la tarde. ¿Cuándo dijo? ¿Y el almuerzo? Todavía no están bien las fechas. Pero, ¿sería un martes? Van a ser los martes después de nuestra clase, al mediodía, para especialmente para los que vengan de Corrientes se puedan quedar, que va a ser de edición de sonido. Ese es un taller optativo, muy sencillo. El que ya maneja los editores de sonido, no es necesario que lo haga. Pero el que no tiene idea de edición de sonido, estaría bueno que lo hagan, porque va a haber trabajo práctico en el cual van a tener que editar sonido ustedes. Entonces, y no lo vamos a dar acá en clase a eso, a la edición de sonido, porque somos muchos y no alcanza el tiempo. Entonces, aparte la mayoría ya conoce. Aparte va a ser, los trabajos prácticos que tengan que hacer editando sonido van a ser básicos, básicos, básicos. Que van a poder grabar sonido con el celular y van a poder editar el sonido con las aplicaciones del celular si quieren, o con su netbook o lo como quieran, pero va a ser algo básico. Pero para, para el que no tenga idea de edición de sonido, se van a hacer 3 o 4 martes con cupo. Vamos a poner algún cupo porque las computadoras que hay acá en el laboratorio no son muchas, capaz de 20 o 25, se van a tener que anotar para qué martes van a venir y va a haber un curso de edición de sonido. Sí. Tenemos la fecha de los parciales, no la tengo acá, ya se los vamos a dar. El primero a fin de septiembre y el segundo a fin de octubre, noviembre. ¿Sería tipo producción? ¿Como algo básico de producción? No, no, edición, nada de producción, edición. Cosas a tener en cuenta cuando uno graba algo, cuando ya tenés grabado el elemento, cómo podés editar, ¿qué variabilidades podemos tener con...? ¿Qué programa usas? No sé qué programa, porque lo va a dar Gustavo. Creo que Adobe Audition, capaz. Creo que es el que usa Adobe Audition. Pero ya les digo, va a ser algo súper básico. Ustedes pueden usar el programa que quieran que manejen. Es más, les digo, pueden usar hasta aplicaciones de edición de sonido que hay para los celulares, para Android, para... ¿El taller es una sola clase? ¿Cómo? ¿Es una sola clase? ¿O las 20 personas son varias? No, va a ser una clase de edición. Por eso les digo, es algo básico, cosa que el que no tenga idea de nada, el que ya maneja editores de sonido, no hace falta que venga. Porque después ustedes van a tener talleres donde van a trabajar bien eso. Esto es para trabajar las herramientas mínimas necesarias para abordar los trabajos prácticos que vamos a tener en este momento. Yo sí, pero con Audacity. Bueno, volvemos a la historia de la música. Vamos a ver un... un esquemita. Parece una mamá primeriza la Nati. Parece una mamá primeriza Nati. Tenés que regado. Nati. ¿Cómo se llama este? Nati. Daniel el travieso. Dice la carita de Loa, dijo no. Acá tenemos un pequeño esquemita de los periodos musicales. ¿Y cómo están relacionados con los periodos históricos? Esta es una línea de tiempo. Acá, antes que esto, tenemos lo que se llamaría la prehistoria. La música antigua, pueden sacar fotos si quieren. ¿Este no sé si agarra, che? No creo que no. No sé qué es.